Tantas veces la luna se ha posado en mi frente. Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos. Cuántas noches vacías, cuántos cielos de plomo. Cuántas notas al aire, cuántas tardes de otoño. Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos, que llega en sueños me he escapado contigo. Cuántas veces mis labios han gritado te quiero. Cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido. Cuántas noches vagando